Para mí la paz en el Putumayo se hace con las mujeres. Escuchando a los niños y las niñas. Yo diría que la paz se construye con el saber de los abuelos y los taitas. En cada rincón de Colombia se construye la paz. Suenan ondas de paz. Voces y relatos que dan valor y sentido a la memoria y las propuestas del Putumayo. Alternativas para la sustitución de cultivos ilícitos y legalización con fines medicinales. Pienso que así como en La Habana la insurgencia y el gobierno está hablando de eso, nosotros los campesinos, las organizaciones sociales también hemos venido planteando aquí en el territorio una propuesta de sustitución gradual y voluntaria de los cultivos de coca. La coca no es el problema. El problema está lo que hay detrás de todo este proceso que ha tenido que ver con las plantaciones de coca en el departamento del Putumayo principalmente. Pero que el campesino no es narcotraficante ni es narcoterrorista, como en muchos de los casos se nos señala a los que trabajan con coca y pues todos los que aquí sin misterio alguno, todos somos campesinos. Del cielo al sur se esconde fe y esperanza. En la lucha de muchos hombres con perfume de hojarasca. La trayectoria en el tiempo que yo trabajé en el cultivo ilícito, eso fue por ahí en un promedio del 95 hacia adelante, hasta más o menos el 97, que llegó la erradicación manual. Yo estaba muy joven en ese tiempo cuando entra a ese rol de eso. En ese tiempo esa era la única función que se ejercía en la zona. Era el único producto de ingresos que había para la zona, solamente los cultivos ilícitos. Y ya en eso ya llegó la fumigación y ya pues ahí paró de contar. Y pues la situación económica también estaba un poco dura. Incluso ahora la mayoría de esos terrenos que eran ilícitos pasan a ser ahora puros cultivos productivos de pan coger, como es el plátano, la yuca, el cacao y varias cosas así mismo. No va a ser una tarea fácil, porque aún faltan puntos difíciles por acordar, pero esa es la instrucción que le hemos dado a nuestras delegaciones, que terminen el acuerdo lo más pronto posible. Desde una perspectiva fundamentalmente restaurativa, abre las posibilidades de ofrecer verdad detallada y plena para sentar bases para la reparación y no repetición, que satisfaga los derechos de las víctimas y las expectativas de reconciliación de la sociedad. La paz es posible. Preparémonos para la paz. Me atrevo a decir que así como hay enemigos, sabemos miles y miles de millones de colombianos que queremos y soñamos y anhelamos con esa paz, pero no esa paz pintada desde el escritorio con unas ideas que se quedan en el aire, sino una paz con justicia social, que nosotros la conjugamos cuando la inversión de los recursos del Estado, de lo público, llega a las comunidades, llega directamente para atender cada una de las necesidades como tiene que ver con salud, con educación, con infraestructura. Cuando esa inversión de esos recursos sea justa y equitativa, entonces comenzará a haber esos cambios sociales. La paz no es de colores, la paz no es de palomitas, la paz es de hechos, pero con justicia social. Vengo a pedir que se apaguen los cañones y que retumben las voces de los niños al cantar. Que viva Colombia, viva mi patria querida, viva la raza latina, viva Dios, viva la paz. Nuestra propuesta de sustitución de cultivos de coca en el Putumayo está básicamente plasmada en ese documento, en esa propuesta general que se llama Pladia 2035, Plan de Desarrollo Integral Andino-Amazónico. La sustitución, como la planteamos nosotros, es una propuesta de concertación, es una propuesta de diálogo, de entendimiento entre las partes, gobierno y comunidad. Tenemos allí plasmada todos los componentes que tienen que ver con lo ambiental, con lo económico, con la comercialización de los productos, con la agroproductividad, pero fundamentalmente las fincas agroproductivas, que es algo grande y que es lo que el campesino necesita para poder subsistir. Y entonces, de esa manera, dejar de sembrar coca para convertirlo como en una forma de ingreso. El gobierno nos viene haciendo unas propuestas de erradicación y prácticamente hay unos documentos que en estos últimos días han salido, donde a nosotros prácticamente, a las organizaciones sociales, se nos está dejando a un lado, y se está dejando prácticamente a un lado también la propuesta que sale del seno de los campesinos, que es esa sustitución gradual y voluntaria. Ellos están diciendo, el gobierno está diciendo en este momento, que con organizaciones sociales o sin organizaciones sociales, ellos van a llegar a los territorios para implantar esa erradicación de ese plan que ellos tienen. Nosotros estamos diciendo, en nuestra concepción como campesinos, como trabajadores, es que esa no es la forma, esa no es la salida a esta problemática. Si se está hablando de menguar el conflicto, si se está hablando de unos cambios sociales en el país, pero el gobierno no está mostrando una voluntad clara frente a esto. Putumayo, tierra hermosa, de riqueza sin igual. Hay belleza en cada cosa, de un principio hasta el final. Mezcla de varios colores, aguas puras cristalinas. Todas esas lindas flores son mujeres que fascinan. Desde que se inició ese proceso entre el gobierno y la insurgencia en este país, se ha menguado el conflicto, ha parado tanta violencia, ha parado tantos enfrentamientos, y por eso podemos, como decir, hemos vuelto como a dormir un poco como con tranquilidad. La detonación de los fusiles y todos esos artefactos que se han oído en otros tiempos explotar constantemente, eso ha cesado. Frente a los acuerdos que se está adelantando con el gobierno, esperamos, yo creo que es el sueño de todos los colombianos, y yo como putumayense, como guzmanense, como líder comunitario y como defensor de derechos humanos, desde mi espacio de las organizaciones sociales, lo único que me queda por decir frente a esto es que ojalá el gobierno continúe mostrando voluntad de querer avanzar en esto. Es mi tierra que me llama y me quiere tener cuando me ve llegar. Es mi tierra que me llama, su magia. Para mí la paz en el Putumayo se hace con las mujeres. Escuchando a los niños y las niñas. Yo diría que la paz se construye con el saber de los abuelos y los taitas. En cada rincón de Colombia se construye la paz. Suenan ondas de paz. Voces y relatos que dan valor y sentido. A la memoria y las propuestas del Putumayo. Suenan Ondas de Paz fue una realización de los colectivos de comunicación. La red de emisoras comunitarias Canto Yaco y Grupo Comunicarte. En el Centro de Creación de Contenidos Culturales del Putumayo.